Quien lo ve preguntando por su cuero, amansando a sus cuates con un fierro. Quien lo viera orinando en un cajero, se defiende y le tiene que gritar: ¡qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Está peroles! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué adenitas! ¡Qué pompón! Quien la ve con su falda tan bonita, profesando a su bolsa de monita. Quien la viera laqueando su casita, se levanta y le tiene que gritar: ¡qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Esos piquitos! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Por el don es que pompón! Quien les ve sus tatuajes de arañitas, quien les ve pintaditas sus uñitas, quien los ve desayunando pastillitas, se alborota y le tiene que chiflar: ¡qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Qué pompón! ¡Sus casitas! ¡Qué pompón!